CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Y arriba, los más caballeros, sean muy bienvenidos a la 66ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la 9 María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. De salud al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de los desafortunados lunes. Desafortunados lunes, ¿no habrá algún afortunado así en la faz de la tierra diciendo ah, lunes, qué chingón es el lunes? Bueno, nada, aquí estamos. Yo particularmente estoy aburrido, no con hueva, no con así, aburrido. Falta diversión. Sí, falta diversión. Además, estoy con una contractura interestelar que apenas sí que sí. Puedo hacer un par de movimientos más de lo que puede hacer Stephen Hopkins. Así que, listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar, damas y caballeros, en un lunes aburrido, en un planeta aburrido, en un día aburrido, en una noche aburrida. Estamos listos y preparados para seguir aburriéndonos. Damas y caballeros, presentamos a la tripulación de esta nave que va camino hacia ningún lugar. Entre ellos está, por supuesto, el capitán que nos lleva hacia los confines del espacio. Él es Roger Pinilo. Sí que sí, grande capitán. El aplauso de los marineros escoceses. Era indiferencia del capitán. Indiferencia absoluta. Sí que pero sí. Está bien que así sea. ¿Para qué uno va a ser? Exacto, ¿para qué gastar? ¿Sí? ¿Para qué gastar en expresiones, verdad? Exacto. Uno gasta en expresiones, por ejemplo, expresiones de alegría. Y si uno la necesita en algún momento, por ejemplo, que se sacó una fotografía o algo así, y ya no, porque ya gasté todas mis expresiones de alegría, de júbilo, de auguria, de esperanza, de algo fe. Que encuentra algún medio pack por ahí. O algo así, ¿verdad? Estuvo jugando al Medal of Honor y esas mierdas. Una cagada de juego. Bueno, listo y preparado. No, dice. Pero no, pero capitán. Bueno, hay gustos y gustos. Gustos y gustos. Eso de andar, qué sé yo, para jugar soldaditos, güey. Mejor está Tomb Raider. Bueno, listos y preparados. Estamos entonces aquí para presentar a la que no pierde tiempo en juegos en red. Ni esas mamadas. Mucho más carnal, mucho más terrestre, mucho más pasional y mucho más bella. La productora estrella de este programa de radio, ¡La Muda! ¡Ja! ¡Sí que sí, Bella Muda! ¡Wow, Bella Muda! Que no tiene cara de lunes aburrido. No, pero ni bueno. Ni de semana aburrido, ni de nada aburrido. Estamos súper acostumbrados a encontrarla en ese estado. Hay cosas aburridas. Sí, hay, ¿verdad? La sí, cuestión sí. Es tratar, está moviendo la cintura como diciendo, muévelo, muévelo, tratar de esquivar esas cosas. A veces no se puede mudar, te dan. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. Sí que sí. Él es el magnánimo. El único, el celebérrimo y el brillante Mico. Sí, el que no conoce los fines de semana. The beautiful Mico. No conoce los fines de semana. Bueno, Mico, cuando uno no conoce, claro, entonces no nota. Extraño. No nota diferencia, no está. Bueno, claro. Siempre vas a romper algo, ¿verdad? Ese es el discurso de los hijos de puta. Ya no conoces, claro. ¿Para qué vas a tener? Mejor que no conozca. Así que conoces los fines de semana. El problema es cuando uno conoce las cosas. Sí, sí, Mico. Bueno, damas y caballeros, ya me has alegrado por poco tiempo. Tampoco te hagas muchas esperanzas. Damas y caballeros, estamos listos y preparados. Y ahí está, el cemento comienza a transpirar. Los vidrios se cubren de vapor y las calles se mueven como anguilas eléctricas. Las luces se encienden, se apagan. El sol está ahí, las lenguas de fuego congelan tus sentidos. Las noticias llegan siempre 2 segundos más tarde. Y la conciencia te llega a la garganta como un vómito de acero a punto de destrozar los altavoces. Camino hacia ningún lugar. Ay, ¡Ya vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Estuve flipando en Colors, porque uno dirá, ¿a qué se dedica alguna que no, no está Iván por aquí? Estamos nosotros conversando de ciertas cosas que hacen a la vida de un ser humano, ¿no? Sí, por ejemplo, dedicar muchas horas a decir, ah, qué chingón esto, qué raro, qué extraño, qué simple, ¿no? En otro sentido de las cosas, vamos a ser claros y concisos, estoy flipando con los subjects de los spam. Ah, sí que es algo que le ocurre a la mayoría de la gente, ¿no? Lo que pasa es que no todos se atreven a decirlo. Algunos nada más flipan y quedan así, nada, apretan el borrar y esas cosas, sí. O si les anda el antivirus, están felices por ahí, contentos. Pero en realidad estoy viendo una especie de desarrollo más que seductor de parte de los que envían subshots de los spam. Sí que sí. Comento cosas que ocurren, por ejemplo, uno bueno estaba, esto puede interesarte. Eso es seductor, a uno le lanza a abrir el attachment de que traigo. Esto puede ser, esto puede interesarte, hay gente que me conoce. Está de moda sí. Ponerle el re como que viene de reenvío. Claro, de reenvío. De para que parezca que es una una reacción de una acción que claro. Tú enviaste, por ejemplo, aquí están las fotos que me habías pedido. Entonces tú, si eres así medio un mamón que andas pidiendo fotos, ¿dónde está la foto? Y caes en la trampa y una gran desilusión luego se coge. Hay algo que ha llegado a superar los límites de eso, que es, hace poco hemos recibido spams que venían con el subject, creo que tengo la solución al problema. ¡Perfecto! ¡Es perfecto! Porque ¿quién no tiene un problema? Exacto. ¿Quién puede rehusarse a abrir un attachment que dice, creo que es la solución del problema? Sí. Tú dices, conoce mi problema. Y entras a mirar para todas partes, como diciendo, hay cámaras aquí ocultando, y dice, sabiendo mi problema, tarde o temprano un problema te aqueja, y tarde o temprano te llegará un spam con un subset que dirá, tengo la solución al problema. Perfecto. Y que es perfecto. Creo que es prácticamente insuperable, pero como conocemos nuestros límites imaginarios y también la imaginación de nuestros queridos amigos que están por ahí, estamos queriendo saber cuál es el subset para el spam perfecto. Exacto. O si no es subset para el spam perfecto, el subset más original que te entienda a tú abrir el detachment, claro, por ejemplo, que llegue, dice, ¿no? Me llega esto, claro, yo lo leo, sea como sea. A ver qué onda. Sí, más allá, ¿no? Eso habla de grandes lugares comunes, ¿no? Y está realmente fantástico. Creo que va a ser complicado superar, creo que tengo la solución del problema, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, ahí estará. Chido, por ahora estamos por aquí. Vamos ahora con Oscar, que es de la capital del chorizo. Hola, Oscar. Y está como triste porque dice, todavía no encuentro mi identidad. ¿Se acuerdan de mí? Aquí estoy. También con Carlos, su compañero de trabajo aquí en el hospital. No tengo ni cabrones. Quiero que me bauticen. Piensen en un listo. Será Oscar, mi nick y mi apodo. Oscar, haz de cuenta que lo has encontrado. Sí, Oscar. Y saldrá solo. Sí, exactamente. Igualmente también podemos pedir colaboración para aquellos que tienen imaginación para hacer bautizar a las personas, ¿verdad? Pues, sí, le partimos una botella en la cabeza. Y algo así, claro, como un barco, ¿eh? Claro. Tú te pones al costado del muelle y nosotros te damos con la cava, con el champana, con el espumante en la cabeza. Ponte el barco ebrio. Sí. Bueno, pues igualmente está bueno, está chingón sí. Que los nick te identifiquen con algo, ¿no? Claro. Nosotros cada vez que leemos, por ejemplo, no sé, Tapatío Rascabuelos, imaginamos a alguien que se está rascando y oliendo sus dedos, sus garras, mientras está rascando. Y así con una sucesiva de nicks que llegan aquí, conocemos a las personas por esos nick y son su auténtica identidad. En este sentido, Oscar, hay más Oscars, debemos decirlo. Sí, sí. Por ejemplo, el Oscar de Barcelona, que ha despegado y se ha puesto el tigre Oscar. Póngale. Entonces ya hay como está otra Oscar de la Renta, que se comunica de vez en Oscar cuando. Oscar de la Renta, bueno, que cuando no está diseñando alguna mierda, se comunica. Sí, sí. Oscar de la Olla, que cuando no está madreado, también. Se comunica. Sí, entonces, sí, sí. Oscar, nosotros, nada, pedimos que tú mismo te autobautices. Ya que tienes esa oportunidad, nosotros generalmente no corremos con los riesgos de la elección de nuestros padres, sí, sí. De nuestros nombres, o del lugar que nos adoptan, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros ya no queremos adoptar más niños, ya tenemos muchos aquí dando vueltas, así que ponte el que te guste y ahí estarás. Si está como repetido o no nos identifica contigo, te mentamos la madre, sí, y así no de fácil será. ¡Ay! ¡Saludos! Esto es Cancún, su amigo el Cool Hero. ¡Ja! ¡Hola! Postdata, estaría chido que lo actuaran. El niño de 7 sería el pirata y el niño de 5 sería el señor Lagartija. ¡Ah! Debemos actuar, señor Lagartija. ¿Cómo es? ¿Qué tengo que decir? De nuestra calidad histriónica y entonces nada. Dice, bueno, el señor Lagartija diría, a ver, ¿cómo es? Somos dos hermanos, señor Lagartija. Somos dos hermanos, sí, señor Lagartija. Uno de 7 y uno de 5. Eso no debe actuar, güey. Ah. El de 7 soy yo que digo, ¡oh, ya es hora de empezar a decir groserías! Y tú dices, está bien, pero ¿qué podemos decir? ¡Ah! Espera que actúe yo primero, güey. Sí. Oh, hermanito más pequeño que tiene 5 años y yo que tengo 7. Y es hora de que empecemos a decir groserías. Ah, está bien, pero ¿qué podemos decir? Entonces yo digo pinche y tú dices pendejo. Ajá. Perfecto, ese ajá no está en el libreto, pues viene bien. Tú dices pinche y yo digo pendejo. ¡Pendejo! Espera, todavía no. ¡Pinche! No, espera. Yo ¡Pancha! Digo... Yo digo pinche. No digas tantas groserías, nos van a madrear. Yo digo pinche y tú dices pendejo. ¡Pendejo! Perfecto. Entonces bajamos al comedor donde está mamá, ¿verdad? Y mamá nos pregunta, ¿quién quiere desayunar? ¿Qué quieren desayunar? Esa soviética. No, todavía no. Chamaco. Bueno, ¿qué quieren desayunar? A lo que yo le contesto, unas pinches azucaritas. ¡Pendejo! Y ella me da una bofetada y yo salgo llorando. ¿Qué es usted solo, señor Lartijo? Usted es el chamaco de 5. Y entonces cuando usted mamá le pregunta, ¿y tú qué quieres desayunar? Dice así, no sé, pero de pendejo pido azucaritas, ¿eh? ¿Se va a acordar la letra? Sí. Bueno, está bien. ¿Qué quieren desayunar? Unas pinches azucaritas. Vete. Bueno, ¿y tú qué quieres desayunar? No sé, yo de pinche pido, pendejo. Bueno, nada, no salió bien, pero no importa, esas actuaciones así son así, ¿eh? Besos a todos, dice Cool Heroes, The Can Cook, Internal Roll. Hola, soy Érico desde Lima, Perú. Hola, Érico. Les escribo porque me dijeron que ustedes leen todos los mails, te engañaron, güey. No, mira, sí. Igual me llega un pincho si no mira todo esto que tiene la muda aquí. Si no lo leen o no, dice. No, eso otro. Pero bueno, simplemente les quiero decir que llegan a pincho todos los putos huevones que tienen la idea de irse de su país a los Estados Unidos porque creen que la solución a sus problemas económicos. ¡Qué cojudos, dice! Si todos saben que allá trabajas como una mierda, aparte de que estás lejos de tu familia, tus amigos, bueno, tu comida. En otro todo. País te animas a hacer cosas que en tu país no haces. Claro. Como hacer un calvo en la Estatua de la Libertad, póngale, sí, ¿no? O trabajar de mesero. Sí. ¿Para qué mierda se quieren ir, huevones? Simplemente para tus amigos digan, oye, huevón, se fue a los Estados Unidos. Pues qué idiota. Si voy a estar cagado, pues yo me quedo cagado con mi gente. Dice, si están de acuerdo, bien. Si no, váyanse a la mierda. Bueno, chao. Ah, una pregunta. ¿A qué mierda se le ocurrió la idea de poner un programa tan cagado, pero tan puta madre como el de ustedes? A nadie. Son ideas que a nadie se les ocurre. No, son ideas que flotan ahí como un spam, ¿verdad? Esa es buena también, se me ocurrió una idea. Póngale, pero a mí no me interesa tampoco las ideas que se ocurren al prójimo. Ese lo borro. Mister Iguanones de Reconquista Argentina ahí en Santa Fe dice, lo que me hincha soberanamente las pelotas es que cuando mi mujer se baña y yo me tiro en el sofá a ver los Simpsons, empiece a llamarme, él está viendo los Simpsons. Sí, póngale. Agarra el control remoto y enciende. Y la mujer empieza, oye, ¿me puedes alcanzar el peine? Pero la puta madre. Oye, estoy desnuda, ¿no me alcanzas la toalla? Pero salen pelotas, mujer, si te conozco. Ay, se me quedó trabado los pelos adentro del desaguadero. Bueno, quédate un rato así, falta poco para que termine. Oye, ¿me puedes avisar por qué el termotanque no me calienta la agua de la garilla? Porque se quemó el termotanque, explotó anoche. Me acabo de patinar en la bañera y me rompí la nuca. Bueno, ahí está el teléfono inalámbrico, llama tú. Claro, dice, bueno, no para de pedirme boludeces. Pero por Dios. Y no puedo tener 15 minutos de paz. Smithers, aprenderías un par de cosas de este perfecto imbécil. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? ¡Ay, mierda! En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una tontería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Desde el corazón europeo, es decir, desde Praga, el corazón que late en checo, está Martina. ¡Ah! ¡Hola, Martina! Y dice, hola, yo creo que me tengo que imaginar una mujer checa. Imagínola arriba una motito pequeñita, con un pelo corto a lo garzón, y andando en motito por la ciudad vieja. Es que son así todas. Todas, ¿no? Sí. En determinado momento, si salen todas juntas a andar en motito por la ciudad vieja, puede hacer un caos absoluto. Bueno, dice, les escribo por dos motivos. Bruno. Por fin he encontrado tiempo para felicitarlos por sus 100 programas y decirles lo mejor del mundo, aunque con un poquito de retraso, pero espero que estén de acuerdo con la frase de es mejor tarde que nunca. No, Martina, no. Hay dos frases con las que aquí no estamos de acuerdo. Una es mejor tarde que nunca, claro. Y la pues otra, Martina, en la próxima elección de Estados Unidos ya no lo votan. Claro. Pero ya es muy tarde. Y George W. Bush, claro, dice, y yo que iba a declarar la paz, iba a retirar las tropas de todos los lugares. Claro. O ponle que los franceses, luego de arrasar con Costa de Marfil como lo están haciendo y bombardear, exacto, absolutamente todo, dicen, oh, me acordé de libertad, igualité y fraternité, pero fronteras afuera no se apliqué, claro, pero ahora tarde. Sí, pero tarde, ¿no? Pero no estamos de acuerdo. Sí. Y tampoco estamos de acuerdo con lo que vale la intención. La intención vale madres. Claro. Porque claro, yo tenía la intención de un mundo mejor y nada. No, y ahí no estamos de acuerdo con nada. No estamos de acuerdo, absolutamente. Bueno, Martín, pero queremos. Igualmente agradecemos tus felicitaciones, sí, desde luego. Para estas trivialidades, digamos, póngale, que está bien, usar, no sí. importa, llegamos al programa 1500, que jamás llegaremos, y llegan las felicitaciones por el programa número 3. Número 2, dice Martina, para comunicarles que la telenovela Mi Gorda Bella, de la que hablaba, cruzó la frontera de su continente, y ahora se puede ver aquí, al checo, la tradujeron como Mi Gorda Valentina. Hola, Valentina. Claro, porque en bello, no existe la palabra bello, claro, en checo. Porque no hay cosas bellas. No hay cosas bellas. En Eslovaquia y en República Checa, hay cosas, las cosas muy bellas. O feas. Feas, entonces, es. Mi gorda bella no la podían traducir. Como lo más parecido a algo bello es Valentina. Exacto. Entonces, sí, que era una de las últimas bellezas que tuvo la República Checa. Entonces la tradujeron de esa forma. Mi gorda Valentina. Gracias a su programa. Mi gorda bella se llamaba Valentina en nombre. Esto, los aficionados de Mi Gorda Bella, ¿pueden decirme si el personaje de la gorda era la gorda Valentina? O era Mirna. O era Mirna. Porque no creo que era la gorda Mirna. Creo que hay nombres de gordas, ¿no? Sí. Uno se puede ser Mirna y ser delgada. No. Bueno, Mi Gorda Valentina estaría más chingón que Mi Gorda Mirna más que Mi Gorda Valentina. Sí, sí. Ya me he enrollado. Gracias a su programa, ya sé de qué se trata. Ah, porque le contamos al final. Ah, ya sabemos, claro, que la gorda bella en determinado momento deja revienta, de ser gorda, sí, revienta el culo al carajo. Y sale de ahí adentro, sí, una mujer común. Sí, común, ¿eh? No, tampoco digo, mira. Randy Mamola, ¿no? No, Randy Mamola no. No. Gracias a sus programas ya es el final. ¿Y de qué se trata? Con eso me conformo. Además, no es la primera telenovela que sale en la tele aquí, dice. Y hace 5 años que las importamos, dice. Y parecen no tener fin. No tienen. Para alegría no tienen fin. Son como una cinta de móvil. Es verdad. Hay gente que la ha empezado a ver a los 15 años, póngale. Sí, todavía, y no todavía, ha podido despegar absolutamente nunca, y está mirando la misma telenovela. Cuando una termina empieza la otra, dice, ojalá se pudiera ver aquí más películas hispanas y no solo telenovelas. Les mando un beso muy grande, Martina Postata. También les debo un elogio por su checo, dice, porque lo dijeron muy bien, solo un poquito confundieron la pronunciación de nuestro saludo, pero da igual, y no viene el refuerzo pedagógico, claro, de parte, perfecto, de Martina, okay. Y entonces no podemos no vino. Dijo, lo pronunciamos mal y no nos acordamos ni lo que pronunciamos. Martina, por favor, necesitamos la segunda clase de checo, ya sabes, Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, encaso@canaltrans.com. Repito, encaso@canaltrans.com. Hola, soy de Argentina, amante de México. ¡Oh! Aquí dicen que soy un estúpido por eso. Él va por las calles y dice, va, estúpido. Dice, yo soy amante de México. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca. Y claro, y la gente sale como el mico de los balcones y la roja maceteros. Sí, sí. Y dice, estúpido, estúpido. Pero bueno, dice, pero bueno. ¿Por qué, amigo? La verdad no duele, soy estúpido, amo México y los escucho a ustedes. Saludos, Edgar Garay desde Buenos Aires. Ay, ay, ay. Eso. Pero si eso es ser estúpido, ojalá hubiera más estúpidos en el mundo. Lo que pasa es que no se puede amar a todo México. Claro, todo México no. Porque hay cosas mamonas. Se debe focalizar, por ejemplo, en Cuernavaca. Póngale. Amante Cuernavaca. Pero también hay cosas mamonas. Sí. En todas partes hay cosas mamonas. Hay cosas mamonas en todas partes. Sí, sí. Claro. ¿Qué dicen, cabrones de la maldita Tijuana? Soy Iván del Salvador, residente en España. Quiero felicitarlos por esas mamadas y qué sé yo, y otros 700 y qué barbaridad y esas mierdas, ¿no? Sí, bueno, qué barbaridad. He leído su horóscopo 2004. Saludos, los astros te sonríen. Dinero, los astros te sonríen. Sexo, los astros se te cagan de risa. Eso no nos causa gracia. Continuamos con este mensaje que dice: uno de mis pasatiempos favoritos es surfear en internet y encontré el porqué de la inclinación de la Torre de Pisa. Y es porque tuvo mejores reflejos que las Torres Gemelas. Perfecto. Eso, vamos mejorando, güey. Bueno, para no ser aburrido este mail, les mando un mini chistorete. De pequeño, Dios me dio a elegir entre tener una memoria increíble o un pene gigante. Y ya no me acuerdo lo que elegí. Pero gigante, no, amigo. Lo mejor fue lo de las torres. Esto por hoy, la próxima vez. Cabronas de mi instituto, dice. Ah, les contaré sobre las cabronas de mi instituto. Las del instituto son esas que él decía: oye, ¿quieres tener un nuevo amigo? Y esas decían: no. Ah, sí. Exactamente, dice. Ya no quiero tener amigos. Ok, no, no avanzó nada. Oh, dice. Mierda. Hasta luego, Karen Vargas. Posta, saludos a la mujer del Capitán Minero. Al Mico no, porque se enojan muy cabrón. ¡Qué hondón, pinche pirata! Saludos a todos los mariatijuanenses de parte del Pato Lucas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México. Hola, Pato Lucas. Bueno, te escribo esta vez, dice, primero para agradecerte que hayan leído mi correo, pero quiero aclarar que la chingada de madre es para la culera de la maestra de topografía que me ha estado tirando mierda los últimos 3 meses. Y no para todos los topos, dice, ya que tengo... Ay, solo para uno. Dice, tengo 4 topógrafos y además de la banda que escucha el programa y me ha estado reclamando, pero bueno, a los topos se enojaron. Topos escuchando. Hay topos escuchando y salieron de sus agujeros. Sí. Y dijeron, todos los topos Lucas, no. Pato Lucas. Sí, no, todos claro, los topos tienes razón. No. Hay topos que se salvan, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, está esta culera de la maestría. Topollillo no, ¿eh? Topollillo no. Topollillo, chinga tu madre. Por Dios, qué mamón. Por las dudas, ¿no? Sí, que sí. Con el piecito así como... Bueno, dice, no se puede... Ah, me enteró algo trágico. ¿Qué pasó? ¿Se murió el topollillo? No, no se murió el topollillo, pero ¿recuerdan cuando preguntamos por ti, no? En ah, sí que sí, que... le cortaron las piernas. Le cortaron, un brazo perdió. Eso, perdió un brazo. Un accidente tragiquísimo, sí. Que parece que iba en un carro y sacó el brazo para saludar a alguien que le decía, Tino, Tino, de los parchís, y se lo llevó un bus. Algo trágico. Escúcheme, preguntamos en este programa... Qué vida tan triste. Si alguien conoce cómo anda Tino de los parchís, sí, estamos preocupados y esas cosas. No nos respondió nadie de España. No. Que supone que tienen que seguir más o menos la carrera evolutiva, no respondió nadie en ninguna parte del mundo. Y de pronto vimos un documental que decía la historia de Tino. Sí. Y aparecía Tino sin un brazo. Drogado. Claro, y dijo, yo caí en la droga, caí en un sexo fácil, sí. caí en muchas partes y perdí el brazo en un accidente terrible. Y muy triste, ¿no? Uh-huh. No sé, parte de nuestros brazos se fueron con él también. Bueno, un abrazo para... ¿cómo era que...? A todos los topos, ¿no? Sí. Menos topos menos mamones. Menos a la topa, esa. Menos a la topa, esta que es bastante culera, dice. Bueno, a chingados, ni modo. Ahí queda, les envío un saludo y sigan por ese camino que los lleva a ningún lugar. Allá vamos. Hola, güey. Espero que te encuentres bien de salud. Más o menos, ¿eh? Sí, está medio duro. Uno no puede pedir la totalidad, ¿no? Yo los 10 puntos. Más o menos, les escribe su amigo, el recordado Pool DJ. DJ de la Estéreo 92.9. Bueno, sí, que tiene, se escribió para comentarlos lo mucho que es sintonizado el programa. No hace falta que nos escriban para decirnos en qué lugares es muy sintonizado el programa, porque vemos el feedback que hay a través de los oyentes. Claro. Y realmente llega muchísima gente desde Pucallpa, muchísima gente sí desde sí. Perú, la gente de Extremo FM también, a full, ¿no? Y ahora, bueno, nada, cada vez más y más. Dice, bueno, es muy sintonizado aquí en la selva peruana. Bueno, les cuento algo, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para atrás. Veníamos bien. Chingones, ¿saben que las chicas de acá quieren que vengan a hacer su tal show aquí a la selva? Bueno, ¿saben? No, nosotros si entramos, si bajamos a la tierra, entramos en la selva, ya nos declaramos como insurgentes sí, y nadie sí, nos sí. saca de la selva, ¿eh? Y en la selva se escuchan gritos, son los gritos. No, así que, por favor, preferimos estar aquí fuera del planeta. Dice, nada, ya saben, acá cuando se oculta el sol comienza tremenda juerga y la gente empieza a seguir la rutina de la borrachera. Dice, cuando vienen hacia la selva, las nenas caen rendidas hacia sus pies. Bueno, se desmayan. Claro, sí, es del sí. olor que tiene lo selvático ahí en el Perú, que llegan las nenas y dicen, ¡oh, wow! Sí, van volteando nenitas. Bueno, señor Lagartija, no chingue mucho al aire. Dice que acá en la selva ya tiene su fan, que es una mamacita. Lagartona, mamacita selvática. Dice, el señor pirata se enamoró un brócoli. Oh, no me gusta el brócoli. No, que no. Porque da ese aroma cuando tú lo cocinas, lo hierves. Sí, sí. Y un día intentamos aquí en la María Tijuana cocinar brócoli. La muda llegó y dijo, oh, una receta light de esas mierdas. Y nada, y el aroma, digo, prefiero los sabanos del Mico. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, no sé si yo, uno nunca sabe. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com Navarra, España, hay una morena, y la morena se mueve al ritmo, dice, yo lo que no soporto es lo eso? Que me dan la se mueve al ritmo Navarra, sí. Y dice, lo que no soporto, lo que me dan la madre, lo que me hincha las cojones, dice, los gritos de mi novio, qué canso es. Pero qué, ¿y por qué grita? ¿En qué circunstancias son los gritos? Fíjate, porque quizás se agarró las bolas con algo. Claro, hace como 2 meses que está el tipo con la nevera y dice, entré acá a buscar los huevos y me quedaron adentro. No, trata de ayudarlo, morena. Sé que sí. O son los gritos en momentos así de fusilidad. De pasión. Bueno, ella está cansada. Si está escuchando el señor novio de morena, trata de gritar para adentro, ¿no? Claro, una sí. cosa así más sutil. Dice ella también, un día antes que el mundo se desintegre, buscaría a ese morenazo riojano y haríamos el amor hasta que llegue la hora del final. Que no sabemos si hay coincidencia entre el novio y el morenazo. No debe ser. No debe ser porque al otro la tiene canso, ¿no? María Teresa, María Terraza iba a decir, pero es María Teresa desde Juliaca, Perú, dice, hola muchacho de la María Tijuana, siempre los escucho, pero primera vez que me animo a escribirle, y lo que haría un día antes que el mundo se desintegre es que todos mis profes de la universidad, y les mando a todos a quedarse en el planeta para que mueran, y les pido un chinga a su madre para mis patas David y Julio César, y se va María Teresa. No, si no sabemos qué han hecho, no podemos. No podés, claro. no hay forma, porque es una forma solapada también de mandar saludos, no crean que nosotros hemos nacido ayer, nosotros hemos nacido antes de ayer, y justamente no entramos en esas cosas. Jonathan es de hola. ¡Hola, María! Dice, me da hasta las pelotas. Ajá, sí. Muy bien. Dice, no poder conseguir un trabajo, pero lo que más me dan las pelotas es que los bosteros, puto de mierda, se agranden por un par de copas que ganaron. Les tendrían que matar a todos. Así, si algún día quieren estrellarse con su nave, háganlo en el Estadio de Boca, así matan a todos esos muertos, ¿no? Una agresión futbolística. Sí, por Dios. Del tamaño de la guerra de secesión. Bueno, al carajo contigo, Jonathan. Rivelino, esto es Cusco, Perú. Esa zona maravillosa. Hola, que es el Cusco. Una belleza natural. Impresionante. Impresionante. Cuando fallan las palabras, ¿verdad? Es impresionante. El Cusco es fantástico. Y Rivelino dice, lo que me hincha las pelotas es la mierda de mi cuñada. Porque en el Cusco, claro, a pesar de la belleza del paisaje... La cuñada anda ahí cagándose por todos lados, deja todos orejitos por todos lados y la verdad que jode un montón. Hay cuñadas. Sí, sí, es mezcla sí. cuñada con conejo. Claro. Todo lo lindo del conejo no lo tiene. No tiene un pomponcito. No tiene un pelito así lindo. No tiene orejitas chingonas. Pero caga como conejo. Sí que sí. Y entonces nada, como que molesta, dice. Sí, y el jodido presidente de mi país, que son una cagada. También. ¿Qué cosa? Pero hace ya cacas más grandes, ¿no? Cacas, sí. Del tamaño, sí, casi gubernamental. Son cacas gubernamentales. Gubernamentales, sí, ¿no? Sí, las cacas gubernamentales tienen el famosísimo posibilidad de que vienen con un aroma impuesto, ¿verdad? Sí, cada sí. vez que en un país aparecen titulares como el que ha aparecido en el Perú, Toledo mejora su campaña con respecto al clima de la gente. Veo que hacen esas encuestas de mierda, dice, ¿qué opina de Toledo? Y sale el 80% apoya a la presidencia de Toledo, es que ha habido alguna cagada grande. Sí, sí. Y acto seguido empiezan a llegar mensajes de este tipo, ¿no? Qué cosa realmente maravillosa. Cuanto más en silencio están, parece que mejor hacen las cosas. En cuanto abren la boca, al carajo. Hola, ¿cómo están? Les escribe el Limbo desde Juliaca. Hola, bueno, Limbo. Solo quiero decirles lo siguiente. Número uno, ya sé de dónde son ustedes. Son los putos argentinos. Puto argentino. Dice. Número dos, que la reelección... Italiano es... estúpido. Puta argentino. Puta argentina. ¿De dónde sos? Soy puta argentina, che. Mexicano. ¿Cómo estás, mamón? ¿De dónde sos? Sos un mamón mexicano. Sí, dale, manito. Bueno, yo soy un huevo chileno, pues. Número dos, que la reelección de Jorge W. Bush está relacionado con Fujimori. Seguro que el gringo le pidió la receta para ser reelecto. Dice, ya saben cómo hacen votar a los muertos y comprar votos. Dice, número tres, que manden un chingo a su madre para el N, que atiende en un Inter. ¿Qué es un Inter? ¿Es una delegación del club italiano, del Supongo Inter de Milán? Sí. Impresionante, o un ¿no? intercomunicador. O un intercomunicador. Atiende el Inter. Puede está ser. Bien. Nada más aprieta un botón, ¿no? Sí. Dice, de aquí, y que se llama Kadok. Debe ser un ciber, sí, ¿no? Sí. El inter de internet. Supongo que va sí. todos y le llaman Inter. Dice, se llama Kadok. Dice, porque para jodiendo, dice, cuando estoy escuchando mi música y a ustedes, porque viene y me dice, joven, baje el volumen. No. Eso es peor no, que nos pueden hacer. Peor. No me rompa los huevos, vos. ¿Cómo que baje carajo, el volumen? ¿Qué te metes con mis volúmenes? Exacto. Yo escucho la música y en caso de que el mundo se sintiera, el volumen que se me ocurre. Así aparte que no para... se puede bajar. No se puede, se no. trabó la perilla. Sí, es verdad, no se puede. Así que, para ti, Selene, que atiendes el Inter Kadok, ¡chingas tu madre! y a tu volumen. Dice, nada, así que nada, me tengo que comprar unos audífonos. Ah, porque no tenía audífonos. Claro. Estaba todo volumen, pero mejor todavía, sí, sí. Así que nada, bueno, me despido de Juliaca, Limbo. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha, casualmente llega aquí Gabriel de Houston. ¡Ah, hola, Gabo! Dice, hola amigos de La Desilusión. Sí, que sí. Solo quería comentar que los sucesos que nos aquejan por estos días no hacen más que conformar que este país, United States of America, al igual que todos los demás, están llenos de idiotas, malintencionados o bien intencionados, pero en el fondo, idiotas, muy idiotas. Bueno, hasta luego, en todo pesadumbre. Grosísimo. Gabriel de Houston. Alguna vez me gusta, yo conozco la letra de la retirada de Gabriel, que es este Me gustaría saber la música, por favor, Gabriel, si me puedes acercar la musicalidad o la dejas a cargo nuestro, que no estaría mal tampoco, ¿no? A mí me gustaría más que salga su voz. Que salga su voz sabiendo cómo es esta melodía. Cintia Andreas de Pucallpa, Perú. Hola, Cintia Andreas. Dice, bueno, en mí solo a todos estos cabrones que se creen, le mentaría a la madre, le echan las pelotas y esas cosas. A todos esos cabrones que se creen riquitos y no saben que son más idiotas. Me disculpan que no sea tan expresiva, pero es que recién estoy empezando a escribir. Es una niña muy pequeñita. Pero viene con una ideología marcada, interesante, fuerte, ¿no? Sí. Me mandan saludos aquí en Pucallpa. Bueno, yo tengo 15 años. 15 años no es tan niña, pero bueno, ahí sí que nunca es tarde como para empezar a escribir, para empezar a instruirse. Así que Cintia, es que Andrea estuvo ahí escondida y no la sacaban a la luz. Es verdad. Y ahora recién está empezando. Es como la niña de la burbuja. Póngale. Y se le reventó la burbuja y entró a escribir. Dijo, claro, me intercomunicaré. Bueno, gracias, Cintia Andrea. Y ahí saludos a toda la gente de Pucallpa. Saben, he tratado por todos lados de desdoblarme y nada, dice Eliones, que también es del Perú. Dice, ¿qué mierda me falta? Si hago putas dietas, me baño a diario y duermo con el cuerpo apuntando al sol. Estoy casi llegando a la hiperapnea, dice, y nada, señor Lagartija, dígame usted, ya que se le escucha como un medium espiritista, yo vengo con más en otro mail. Bye, dígame usted, no sé qué quiere que le diga, dígale algo. Cuando los paraguas pierden la impermeabilidad, es preferible dejarlos a un lado y caminar bajo la lluvia. Yo soy autoridad ante mi hijo, ¿por qué? Porque yo lo estoy formando. De acuerdo. Mi hijo tiene en este momento 29 años. Ya. Pero si usted lo está formando, ¿por qué en el colegio se porta mal? Lo que pasa es que, te pregunto por qué. Él, por ejemplo, nunca ha fumado. Ya. Él nunca, por ejemplo, él no bebe. ¿Pero qué entendiste tú cuando él se fue por el lado de los punks? Que él quería como decir cosas, mostrar... Es que está el medio ambiente, pues, señora. El medio ambiente muchas veces... No, yo pienso que quería llamar la atención. Yo soy anarquista, no sé lo que quiero, sé cómo tenerlo. Quiero destrozar a cualquiera. Yo quiero ser anarquía. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Soy Pichuchina. Mayday, María Tijuana. Habla Rodrigo desde España. Creo que el mundo está a punto de desintegrarse. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola, cabrones, pirata, pues, ¿desde cuándo el lobo es intocable? Dice el austral. Ah, de toda la vida, austral. De toda la vida, desde que ha llegado aquí. Es intocable mitad porque lo queremos un chingo, mitad porque si lo tocas se te caen los dedos a pedazos. Es una cosa asquerosa que hace años que no se baña. Pero dice, bueno, no inventes. En caso de que bla, bla, bla, bla, dice, a todos nos va a llegar la chingada, incluso al lobo. Sí, es cierto, bueno. Entonces, ¿por qué ahora es intocable? Mira, pirata, durante una semana con todos sus días y todas sus noches, estuvo mi mula queriendo bajar los programas pasados en caso de que el mundo se bla, bla, bla, bla. Dice, y no bajó ni un puto byte, ni uno solo. Debe ser el mico que no se conectó. Eso sí, dice. Estaba muy ocupado, mico. Toda la gente se la pasó mamando bytes desde mi PC. Ah, es la gente que mama bytes. Sí. Dice, pero ya no puede bajar ni un solo byte de los programas. Anoche, entre mentadas y mentadas de madre, mi pinche suerte y culereadas al pinche lobo, dice, dejé de insistir y mandé al carajo a mi PC. Por favor, pinche lobo, ¿qué va a pensar la gente de los mexicanos? ¡Chinga! Dice, ¿para qué ofreces si luego no vas a dar nada? Bueno, pirata, dile al mico que le mando un beso a la muda de mi parte. Dice, ya me voy porque mi jefe está chingue chingue, les quiere el austral. Bueno, ahí está. Pero lo que pasa es que el lobo, nada, el lobo promete y sí, tarde o temprano cumple. Lo que pasa es que hay que saber esperar, ¿verdad? Y entonces aquí vienen cosas relacionadas con el lobo que ha prendido la mecha de Molotov. Perfecto, sí. El lobo fue el que declaró, dijo, ah, Molotov ahora es comercial, ahora sí, es para fresas, ahora es una mierda. Y entonces aquí llega gente a favor y en contra. Por ejemplo, Alejandro Madar Venta Betancourt. Hola, Alejandro. Que dice, no estoy tan de acuerdo. Y se va, porque no tenemos ahí para leer todo el mensaje que envió. Lo dejaremos mañana, inclusive, para que Eliomar Tecolote de Boa le responda. Y aquí llega, por ejemplo, Juan Carlos de Durango, México, que dice, nada más para cagarme la risa el nombre de Wenceslao. Bueno, dice, mi compañero de la OFI, dice, se llama así, porque, güey, dice, y aquí tenemos un chiste en relación con ese nombre. En un escritorio público, llega un cliente que camina y habla muy afeminado, y le dice a la persona que trabaja ahí que le redacte una carta y se la manuscriba, y empieza a dictarle, querido Wenceslao, el empleado duda cómo se escribe, le pregunta, ¿y cómo se pone Wenceslao? Y el cliente le responde, así, empinadito. Una mamonada, claro, sí, nadie puede reírse de eso, pero bueno, uno tiene que entender que luego de 8 horas de trabajo en la oficina, ya uno le causa gracia hasta el culo de su jefe, ¿verdad? Bueno, saludos a la muda. Postdata, estoy de acuerdo con el lobo, dice, desde que es famoso Molotov, sale en MTV y es comercial, ya no es lo mismo, extraño el Molotov de anteaño, sí. Es decir, el Molotov que no tenía éxito, que iban 4 personas a verlos, que no llenaba ningún estadio, que tenían que chambear de otra cosa porque no podían vivir de la música, es Molotov extraño. Sí, que sí. Bueno, nada, no mucho que aclarar en este sentido. Llega otro que dice, oh, me recuerdan aquella ocasión, dice el Diablo Panzón. ¿Me recuerdas? Sí, en que me comí un asado aquí en Alemania y dije frente a unos argentinos, Ataque 77 me parece una buena banda. No faltaron 3 o 4 que me saltaron directo a la yugular diciendo que era una banda fresísima. Traté de arreglarlo diciendo que no, que me había confundido el nombre, que quise decir Los Auténticos Decadentes, me parece una buena banda. Y me fue peor, dice, ya que al final me quedé sin asado, sin alfajores y sin mate, dice. Esto lo cuento porque pienso que el lobo tiene razón. Molotov son una de esas bandas más fresas de México. Tienen toda la pinche facha y modos de los pinches fresas chilangos que se quieren hacerlos muy reventados del culo, dice. Además, de que, muy en lo personal, me parecen sexistas y racistas. Hay mucha gente que ha confundido a Molotov incluso con homofóbicos por el chiste de puto. Que en realidad tienes otra acepción del puto fuera de fronteras de México, ¿no? Pero bueno, nada, ese el Diablo Panzón es mexicano. Yo no veo a Molotov sexistas o racistas, no me parece, pero bueno, son opiniones, güey. Sí, sí. Dice, si se me permite unos tips, les recomiendo el Panteón Rococó. Perfecto. A ver, Panteón Rococó. Escuchemos Panteón Rococó. ¿Recuerdas esos días en que todo iba bien? Güey, eso es más fresa que... Güey, eso no solo es más fresa, sino que es horrible. Sí, que sí. Sino que nos queda damos con Molotov, nos menten la madre o no, dice. Para los que gustan del escadio, que no, mamonas. Otro tema. No nos ha gustado. Otro tema, a lo mejor fue este tema. Claro. Además. A ver, Panteón Rococó. Tu sueño personal. No, que no, bueno, cabrón. No, por el momento no nos ha despertado el gusto, ¿eh? Dice, y el cartel de Santa. Bueno, el cartel de Santa, a los que le gusta el hip hop, a Nico le gusta el cartel de Santa, pero bueno, tampoco. Es para entrar en comparaciones. Uno no debe elegir, este en lugar de este, claro, ni esto en lugar de ni chinga tu madre. Ay, felicitaciones a Charles Corkin de parte del Diablo. Sí, que sí, felicitaciones. Y por ahora son todos casi apoyos de parte, sobre todo de territorio mexicano, para con el lobo, que dice, sí, Molotov, sí, es fresa, porque ahora lo conoce todo el mundo. Molotov, y es una chinga mierda. Tu madre. Y chinga tu madre, Molotov, y todo eso. Bueno, ahí está. Y la verdad que Ataque 77 también. También, chinga tu madre Ataque 77. Pero yo prefiero que se conozca Ataque 77 antes que se conozcan otras mierdas, sí, que hay en Argentina. Yo prefiero que se conozca Molotov antes que Cristian Castro. Nada. Amigos, suele pasar. Suele pasar, pasó con un montón de bandas. Pasó con Metallica, con Depeche Mode, con The Cure. Metallica, un chingo de gente que dice Metallica. A mí me gusta Metallica, pero hasta el álbum negro. Hasta. Póngale. Luego ya no, ¿no? Pero está bueno también, porque yo sí música que no se conocería. Uh-huh. Entonces está bueno. O sea, imagínate tú, por ejemplo, YouTube. Ya se van a decir, YouTube es más que fresa. Sí, YouTube es una de las bandas más fresas del universo. Sí. Nosotros que escuchábamos YouTube, por ejemplo, en la época de, no sé, alguna mamada, segundo disco, y tú tienes cierto respeto por una banda que, a pesar de salir de sus lugares, quiero decir, la otra opción es la música absolutamente comercial. No digo que YouTube, que Molotov, que todas esas bandas no hayan comercializado su talento. Exacto, o la disposición que anda. hay pero como bueno, para elegir. Pero bueno, mezcladas con cosas que tienen onda. Sí, igualmente entiendo aquella especie sí, sí, sí. de resquemor de decir, ay, estos mamones los iba a venir a ir y ahora se hacen servir un desayuno continental antes de subir al escenario y firman autógrafos con Rouge sí y andan sí. todas es las morritas suspirando por ellos. Es muy difícil separar yo eso. Yo solo lo pude separar después de ver que su música no cambiaba. Pero sí. al principio también me chocó con todas las bandas. Pero es medio mamón eso también. Bueno, a nosotros de hecho, por ejemplo, nos pasa con Cure, por ejemplo. Sí. Ah, Cure me gusta hasta XD. Lo mejor también a mí me gusta hasta ser, de dos. Podría ser, claro. Y ahora. Pero sigue siendo The Cure, digo. Sí, en cierto sí. aspecto es mejor que The Cure exista antes de que su lugar pero lo tome Dios, otra sí. de esas mamadas de por allí. Pero bueno, tengan en cuenta esto. Las bandas generalmente a la gente que le gusta la música le gusta hasta el segundo disco. Porque ¿no? Sea, y luego empieza, no, después del segundo disco ya es una mierda. Así que la frase sería esto. Todo después del segundo disco es una mierda. Exacto. ¿Verdad? Y al carajo. Bueno, yo che desde Capital Federal Argentino. Tengo una cama de dos plazas de color rojo que está en muy buen estado, es de hierro. Perfecto. Les dejo mi teléfono por cualquier cosa. El teléfono es 15550. Esto es un chistorete de alguno que le envió, sí, sí, sí. que conoce a la Chochi y quiere mandar su teléfono. Así que bueno, la estaremos llamando para corroborar esto. Y si en realidad quiere sexo alocado en su cama, le mandaremos a larga distancia. Manolo es de Puebla, México. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, romper la madre del presidente Salinas de Gortari por pinche riata. Una riata festosa, sí que sí. ¿no? Paloma es de Casilda, Argentina. Ah, hola, Casilda, creo, es en provincia de Santa Fe. Y ahí está Paloma, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, abrazaría a la gente que amo, hablaría con mi exnovio y me acostaría con mi amigo. Perfecto, está bien. Perfecto. Paloma, está huela. Organizado. Está súper organizado. Sí, sí, sí. No es Palomita Forti, que tiene unos planes no, más border siempre. Sí, sí, sí, Palomita. Sí. ¿Qué onda, cabrones intergalácticos? Les escribe. Bueno, nada. Pasa, queda mucha gente por aquí. Kevin Galdames de Halford, Canadá. Queda un amigo de Trelew que nos recontracarga pedo. No sé dónde. Petróleo en Trelew. Mírate el hoyo, güey. Estaremos con él en otro momento. Ah, el querido Medieval que apareció después de tanto ya tiempo. Ya vas a ver a los Castañeda. Chinos. Así. Ahí en Trelew. Y sí. te darás cuenta que hay petróleo. Yo ya había petróleo. Yo los cagué a pedo a los pibes. Y bueno, a la iglesia, güey, El amigo Boston Masachicha. Ahí está William Castañeda. Hace un chingo. Sí no que se, sí. No se comunicaba y lo hemos reencontrado por aquí. También. Bueno, un chingo. Aquí. Y les decíamos nada. El puto gordo Juan Pedro. También a Héctor Felipe Ávila Montenegro de Santiago de Chile. Que está buscando nada. ¿Por qué? El Manei de Juliaca, a Josefat, bueno, un montón de amigos. Damas y caballeros, está todo titulando aquí la nave. Yo le pregunto al señor Artija en estos momentos, ¿cómo de la Tierra? La veo montada en un misil. ¿En un misil? Con los ojos inyectados en sangre. Ay, me parece verla, güey. Con un corazón en la mano. Ay, lo y la máscara del poder. Bah. ¡Ay, carajo! ¡Es el rostro del asesino! Ya conocemos sus rostros, por ¿no? Dios. Y más que conocer sus rostros, sinceramente, conocemos sus máscaras. Y vuelven, y vuelven, y vuelven. Y los misiles estallan y ellos siguen montando. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por sus monitores, por la por radio, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Tarrac 897. Trelew Noticias. Antares. FM Sense. La Retro. AZ93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FM X. Radio City. FM Vida. FM Azul. Lex Maxta. En México, Jadelega y Radio. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Ecuador, la voz de los caras. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Uruguay, FM 521. En Suecia, Studion. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero que sí, sigue de cura y de fiesta. Y todo su power. Y todo su power. Nada más y caballeros, nada más que allá nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso de nosotros, así lo sea. Póngale por caso. Medieval. Ahí está William Castro. Amigo, el reencuentro en Boston, Massachusetts, damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Saridian. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. De la República de Bolivia, Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man, y piten cabrones desde L.A., California, Charlie Corky.